La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...21 de septiembre... No sé cómo anden las cosas, pero según mis datos, empieza la estación del otoño, año 2021... Y hoy la liturgia de la iglesia celebra a San Mateo, apóstol y evangelista. Es fiesta, por tanto las lecturas son especiales. Mateo lo conocemos ya lo hemos escuchado. Es una figura que destaca en el grupo de los apóstoles, por la forma como fue llamado, por la forma como él respondió. Eso lo vamos a escuchar hoy en el Evangelio. Era un recaudador de impuestos, vivía en Cafarnaún, y hoy lo que escuchamos es uno de los episodios más sobresalientes del ministerio de Jesús en toda esa región que correspondía a Galilea. El Evangelio según San Mateo es el que conecta más luminosamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Meditemos primeramente en el texto. Hay una, no solamente práctica, sino una forma de espiritualidad bíblica que usa mucho lo que se llama en latín la lección divina, es decir, una clase, una lección de parte de Dios. Y nos invita como primer paso a ponernos a la escucha a través de la oración. Y después mirar con el corazón lo que entra por los oídos, lo que escuchamos. Y de ahí viene la meditación, que es dejarnos interpelar por lo que el texto mismo nos está manifestando, nos está revelando. Después vendrá la contemplación, que es dejarnos imbuir por el mismo Señor, autor de la palabra, por el mismo Espíritu que inspira al que ha escrito estas santas páginas. Y después, obviamente, viene la acción, viene el compromiso y viene el portar esta palabra a los demás. Por eso yo los invito a este momento de meditación. Mateo, lo que yo escuchamos, su vocación, que va a ser muy significativa para los primeros cristianos. Veamos a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús elige a un pecador. Pues era un publicano, era un pecador público. Mateo, su profesión era de recaudador de impuestos, y él estaba al servicio de Roma, que era la potencia ocupante en aquel tiempo. Y como todos los recaudadores de impuestos, su fama no era muy buena entre el pueblo. Por eso va a llamar mucho la atención. ¿Por qué Jesús llama y elige a un pecador? Jesús, ¿qué es lo que hace? Le da un voto de confianza. No le pide, mira Mateo, tienes que confesar públicamente esto o aquello acerca de tu conversión. No, Jesús confía en Mateo. Mateo responde siguiéndolo. Y lo hace con presteza, dejándolo todo. Y además le ofrece su casa. Y ahí en su casa, un banquete, una buena comida. Mateo invita a otros compañeros, a otros pecadores públicos. Y claro que esto va a escandalizar, diríamos, a los, entre comillas, a los buenos de aquel tiempo. Jesús siempre anuncia la buena nueva, anuncia el proyecto del rey, del reino. Y Jesús va a aprovechar ese gran momento. ¿A qué ha venido? ¿Cuál es el fin de su misión? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. He venido a curar a los enfermos, no a los sanos. Esto es lo que aparece hoy en el texto, por encimita, y también por dentro, por dentro, por dentro. ¿Cuál es hoy para nosotros la lección? ¿Qué nos deja el contemplar, el meditar hoy en esta elección de Jesús? Que Jesús no obliga a nadie. Que Jesús se fija en todos. Que Jesús no juzga para llamar. No excluye a nadie. Hoy está muy claro, estaba lleno de pecadores esa mesa. Y Jesús llama a Mateo delante de todos. Y esto va a ser mucho muy importante, porque la iglesia tendrá que hacer otro tanto. Yo no sé en qué momento nos hicimos excluyentes, excomulgadores. Es lo mismo, ¿no? Siendo que el evangelio es para todos. No todos responden, claro que sí. No todos responden. Pero el evangelio, la buena noticia, el reino de Dios, Jesucristo, no es para unos cuantos. Es para todos. La actitud de Jesús es mucho, muy clara. Jesús no les huye. Jesús se acerca a los pecadores. No los, diríamos usando un término muy, muy actual, no los victimiza ni los rechaza. Sabe de su situación, culpable o no. Él actúa. Él con su mirada compasiva y misericordiosa, comprensiva, una mirada de acogida fraterna, eso va a bastar para que aquellas personas se conviertan y tengan vida. La lección para nosotros hoy, y ese tiene que ser nuestro compromiso, es muy clara. Y tenemos que analizar, hoy es que tanto nosotros somos, usando términos muy actuales, qué tan comprensivos, qué tan incluyentes somos. ¿Qué podríamos hacer para ser más abiertos, más cercanos ante quienes son rechazados en la iglesia, en la sociedad, en la familia? El cristiano está llamado a vivir todo esto y a vivirlo con toda intensidad. Es día martes. Te deseo no solamente un gran día, sino los próximos 3 meses de otoño. No porque seas otoñal, no, sino es una estación del año. La naturaleza también en el hemisferio norte nos enseña muchísimo. Muchísimo, muchísimo, al ver caer las hojas, al deshojarse, ¿qué será? Las flores, etcétera, ¿no? Nuestra vida también. Así se va haciendo, llega el tiempo de la madurez. Y en otoño tiene sus propias fiestas. Te deseo una gran estación de otoño. ¡Buen día!